viernes 5 de diciembre, para estudiar y meditar. El dinero tiene gran valor porque puede hacer mucho bien. En manos de los hijos de Dios es alimento para el hambriento, bebida para el sediento y vestido para el desnudo. Es una defensa para el oprimido y un medio de ayudar al enfermo. Pero el dinero no es de más valor que la arena, a menos que sea usado para satisfacer las necesidades de la vida, para beneficiar a otros y hacer progresar la causa de Cristo. La riqueza atesorada no es meramente inútil, es una maldición. En esta vida es una trampa para el alma, pues aparta los afectos del tesoro celestial. El que se da cuenta de que su dinero es un talento que proviene de Dios, lo usará económicamente y sentirá que es su deber ahorrar para poder dar. Palabras de vida del Gran Maestro, página 286 y 287. Preguntas para dialogar 1. Considera las siguientes declaraciones. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Proverbios capítulo 22, verso 7. Muchas familias son pobres porque gastan su dinero tan pronto como lo reciben. Cuando uno se queda endeudado, esta es una de las redes que Satanás tiende a las almas. El Hogar Adventista, página 357. El ayudar a los pobres a salir de las deudas o evitar contraerlas es parte de dar buenas nuevas a los pobres. Lucas capítulo 4, verso 18. ¿Por qué sí o por qué no? 2. ¿Cómo sabemos realmente si el dinero nos sirve a nosotros o nosotros servimos al dinero? Ver Lucas capítulo 16, versos 10 al 13. 3. La disparidad económica está en todas partes. Algunas personas tienen 2, 3 o incluso 4 o más casas lujosas, mientras que otros están contentos con juntar unas maderas y hacerse una choza. ¿Y qué se dirá de los que han llegado a ser obesos por comer demasiado, mientras que hay niños en todo el mundo que van a la cama cada noche con hambre? Algunos alegan que sacándoles a los ricos podemos dar más a los pobres. Otros dicen que cuando los ricos se vuelven más ricos, pueden ayudar a elevar a los pobres para salir de su pobreza. Como cristianos, ¿cómo podemos aliviar el problema de la pobreza extrema? ¿Qué cosas deberíamos hacer para ayudar y qué cosas no deberíamos hacer?